vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Los caminos. Y aunque la línea está cortada señalando el fin, yo solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo. Bob Dylan. A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos y justamente no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho, quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Yo le he dicho que bueno, que sí a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de la Madre Baires y atraviesa una milla de paredes. Y antes de colgar, la voz me ha dicho, un día de estos tomamos un café y charlamos. Y yo he dicho que sí, que bueno. Y le he pedido a mi vieja que me sirva un café, y bebo en honor de Paco este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio, y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir, y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho, porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido. Y si el mar lo permite, son también precisos a su manera. Se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la Punta del Diablo, al norte del Cabo Polonio, entre el Faro Polonio y el de Chuy, y mira al mar después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza, y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo, porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco? Es decir, yo, a 600 kilómetros más abajo, en el mismo atardecer. Y entonces yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? ¿Qué es lo que se pregunta a todo el mundo cuando se cruza por delante a uno de nosotros? Y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa, la misión y toda esa lata. Pero yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso porque él sí que está en la gran cosa. Esto es en la vida. Y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir. La de Lirio, por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar de manera que se duerme y me olvida. Y yo dejo de golpear esta máquina. Ahora que es noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la gran noche de Baires se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo, porque es el momento de los amigos y las ausencias. Mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar, algunas millas más abajo sobre el lomo salado del Cabo de Santa María y que toca la flauta como Harry Mann y talla mascarones como el Alejaidiño. Y que aparte de eso calcula la derrota de cada barco que se pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra porque me digo que después de todo nadie sabrá de ello si no es por este viejo artificio. Y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo, y Don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén del Nene Brusone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyendas con el flaco Bataglia, cuando todos los remeros eran campeones, y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticia de estos otros amigos que viven frente al mar. Y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa. Porque yo los junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo, y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos. Septiembre de 1969, homenajes, Haroldo Conti.